El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Buenas tardes. En nuestro mundo social existen formas muy sutiles de reproducir la discriminación, tan naturalizadas, pero que desembocan en una cadena gigante que pareciera imparable. Una de esas formas es el lenguaje, lo que hablamos y escribimos. El lenguaje es un producto social que conlleva todo lo que nos han interiorizado en el cerebro desde pequeñites. Es decir, el lenguaje se aprende y se enseña. Por eso se siguen reproduciendo los sexismos, las categorías, los valores. Con el lenguaje distinguimos a las personas y grupos en referencia a sus funciones sociales, los roles de género que les han implementado. Así, el lenguaje se convierte también en una de las vías principales para emitir y reproducir prejuicios y estereotipos excluyentes, xenófobos, discriminatorios. Una de las principales divisiones es la que se hace por género, mujer-hombre. Entonces, nuestro lenguaje nos dice que al mencionar la palabra todos, ese todos es genérico y en ese todos está incluida la mujer y demás grupos. El todos, el bienvenidos, el nosotros o los otros, o esa de los padres, podría ser lo más genérico que quieran, pero en las cabezas de las personas, las que lo usan y las que lo enseñan, no parece así, y lo que hace es reforzar la idea de que el mundo se sigue rigiendo por una cultura y un poder patriarcal, una visión androcéntrica, y eso es justo lo que ha discriminado a las mujeres y las ha condenado a la invisibilidad. En la actualidad, alrededor del mundo, muchos grupos de activistas han elaborado recomendaciones y manuales para empezar a corregir este lenguaje sexista que se maneja y han enfatizado en la importancia que tiene el modificarlo y que tal acción es posible porque, como le mencioné, el lenguaje es un producto social, se puede corregir. La Real Academia de la Lengua Española, o mejor dicho, el consejo que la dirige, ha declarado sin mayor empacho que entienden todo esto de la exclusión de la mujer en las distintas esferas de la sociedad. Hasta cínicamente han dicho que les preocupa, pero que pues el lenguaje para nada es sexista, sino es sexista quien lo usa. Y que gracias por las recomendaciones, pero que no se puede modificar porque afectaría gravemente la economía del lenguaje. Es decir, que desde su postura androcéntrica declaran sentirse preocupados, pero es más importante cuidar la forma del lenguaje que la estructura de esa exclusión y los derechos humanos de las mujeres y demás grupos que margina con sus palabras, sus conceptos y sus definiciones. Si la lengua que hablamos no es sexista, entonces ¿cómo crea y recrea todos los días del mundo social que vivimos? Socialización, ideología y comunicación, que es para lo que sirve el lenguaje, deben crecer, deben corregirse y deben modificarse juntas, al mismo tiempo, no cada una por su lado. Esta es otra de las maneras para ir generando la igualdad y la justicia social que necesitamos. Es muy curioso que la Real Academia Española diga que la lengua no es sexista y que se ofenda cuando internacionalmente les han criticado su visión machista, cuando en sus curules son patrimonio casi exclusivo de los hombres. En 300 años de vida apenas han tenido 7 mujeres en su consejo. El actual se compone de 47 personas, de las cuales solo 5 son mujeres. Por desgracia, en sus manos está corregir el lenguaje que nos rige. Por fortuna, en nuestra lengua, la suya, que me escucha, y la mía, está el poder ir transformando todos los días lo que hablamos y escribimos. Así que empecemos. La próxima vez que digamos todos, los otros, nosotros, los padres, etcétera, pensemos que en el mundo hay más que solo hombres. Hay personas, una gran diversidad de personas. Y una de las maneras para empezar a hacerlas visibles es dejar de nombrarlas en masculino. Porque las palabras no se las lleva el viento, ¿eh? Y en un mundo donde el lenguaje es un producto social y el nombrar las cosas son poder, el silencio es opresión y es violencia. Soy Freddy. Comentarios, sugerencias, échate tu cápsula @yahoo.com.mx. Hasta la próxima. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.